Muy buenas. Estamos a domingo 28 de agosto y estamos grabando el podcast número... Ya estamos 10. Como siempre. ¿10? ¿Puede ser? Estamos como siempre. Sí, siempre espero que tú lo sepas y no y luego pasa que tú también piensas que yo lo sé y no lo sabemos. Se me ha quedado el iTunes tostado. No pasa nada, no pasa nada. Joder, estamos como siempre. Es el 10, es el 10. Joder. Sí, a mí me sonaba que el último fue el 9. Sí. Y estamos en el 10, evidentemente, cumpliendo con nuestra promesa de grabar antes de irnos de vacaciones. Sí. Porque nos vamos esta semana. Nos vamos de vacaciones. Bueno, algunos nos vamos por primera vez y otros se vuelven a ir por quintas esta vez. ¿Qué dices? No, hombre, no. Nada, nada. ¿Cuántas llevas este año? Es que depende de lo que cuentes por vacaciones. Salir de casa. A la playa. 7. ¿Ves? Pues yo, esta es la primera vez que salgo de Madrid. Hombre, nunca es tarde. En plan vacaciones, al menos. Nunca es tarde, hombre. Este año, evidentemente. Bueno, hemos tenido una semana algo moviditas, ¿verdad? Uy, bastante, bastante moviditas. Se nos ha jubilado a medias el Tito Jobs. Bueno, yo no sé si jubilado es la palabra correcta. Bueno, la salud la jubilado más bien. Sí, por la hora de la empresa. Uh-huh. Por suerte, no sé si habéis visto unas imágenes que han ver la versión del TCMZ o algo así, que es una revista, algo así, de prensa amarilla. Que parece ser que ha sido todo como ya ocurrió anteriormente. ¿Cómo se dice? Photoshopeado. Eso, photoshopeado. Y no está tan grave como parece, ¿no? Pero vamos, que parece que ya se ha dado cuenta que su salud... Vamos, yo particularmente creo que se ha dado cuenta que su salud ya no va a ir a mejor. Y ha dicho, hasta aquí hemos llegado y... Al menos, no se jubila del todo, pero sí que cede sus labores como CEO, que era lo más importante. Yo creo que el jubilarse del todo es imposible hasta que la palme. Por más que yo creo que ya no va a hacer nada más, o sea, yo creo que ya no se va a involucrar en nada, ni tendrá su puesto honorífico como pues eso, reconocimiento de méritos, pero yo creo que ya definitivamente nada de nada. Hombre, como presidente de la Junta de Accionistas tiene mucho que decir. No, yo creo que es meramente simbólico. O sea, ¿tú crees que no va a participar activamente en, o todo lo activamente que buenamente pueda en decir sí o no, que básicamente su labor en ese aspecto, a los productos? Yo creo que para efectos prácticos ya no va a hacer nada más. Lo que sí es cierto es que han elegido un momento ideal para hacer el comunicado. Desde luego se nota que lo han pensado muy mucho. Porque lo han hecho a lo mejor a 15 días de una keynote tan importante como es el lanzamiento del iPhone 5. Sí, pero no solo eso, sino que yo ya leí hace tiempo que había unos estudiosos de que los habían contratado de una universidad americana, si Yale, Harvard o vete tú a saber, que su tarea era crear un que los americanos llaman just in case, que es por si acaso, para cuando Jobs no estuviera. Entonces, cómo debería hacer la compañía, los planes de sucesión, qué habría que decir a los empleados o como tal, porque claro, hay que entender que el hombre este lleva muchísimo tiempo ahí y ha sido como un faro para todos los empleados. Entonces, pues, podría ser normal que ahora, aunque él no esté y esté otra gente, pues las cosas cambiaran un poco, se vieran desorientados o no sé, o sea... Pero el caso es que sí que lo llevan estudiando y dándole vueltas bastante tiempo, porque tarde o temprano tenía que pasar y con su enfermedad sí. Más aún. No, y estaba claro, o sea, de hecho yo creo que han tardado demasiado. Yo creo que también. O sea, era una cosa que se veía venir y bueno, finalmente pues ha ocurrido, aunque bueno, es cierto que no es como anuncia las cadenas de televisión generalistas, por lo que leí que, claro, que como siempre desinforman, más que informar, dicen que Steve ha abandonado Apple. No es cierto, Apple ha cambiado su su rol, aunque como dices tú, puede que sea algo meramente anecdótico y testimonial, más que un cambio real. Sí. Y bueno, también es cierto que el nuevo CEO que nos hemos dicho, Tim Cook, que es una filosofía continuista, porque realmente era el CEO en funciones desde hace pues, un año prácticamente. Sí, era el interino. Claro. Y lo primero que ha hecho ha sido anunciar que no, Apple no va a cambiar. Particularmente me parece un discurso típico para tranquilizar los ánimos, pero es obvio que va a cambiar. O sea, ¿será mejor o será peor? Eso es algo que el tiempo dirá, pero si dirijo a otra persona es evidente que, aunque sea en pequeños detalles, pero ya sabemos el efecto mariposa, además, cómo funciona. Y es que la compañía que será Apple dentro de 10 años no tiene nada que ver con la que sería si Steve Jobs siguiera. Y Lo que no si quiere decir que sea peor, ¿eh? Insisto. siguiera Steve Jobs también las cosas van cambiando, o sea que Sí. es normal. Ahora pues bueno, hay otro jefe, habrá ligeros cambios en el punto de vista y lo único que nos queda es sentarnos y ver si para mejor o para peor. De momento hay un indicativo claro que son las acciones y tampoco se han resentido mucho. Yo pensaba que iba a ser una hecatombe, pero no. Yo también lo pensé. De hecho, fue un poco el motivo porque vendí mis cuatro acciones hace ya cerca de un mes. O un mes y poco, justo antes de la keynote de la reunión de accionistas. Y es que vi al Tito Jobs muy malamente en la última y dije, uff, mejor vender cuando esté la cosa todavía un poco alta, que el día que esté de cruja, pues va a crujir de todas las acciones. Pero yo creo que también ha sido por esa parte de que dice, no, Steve Jobs sigue en Apple. De momento las acciones por eso no habrán bajado mucho. El día que desgraciadamente falte del todo, que me temo no estar lejano, Yo también me lo temo. pues ese día yo creo que ahí sí que hará un pequeño crash. Luego se recuperará seguramente, pero Yo creo que no, ¿eh? No, yo creo que lo que tenía que haber pasado ya ha pasado. Ojalá sea así, por el bien de los accionistas. Claro que yo no tengo ninguna acción. A mí el tema de las acciones ni va ni me viene, Nada. pero. Hombre, de momento que le van a regalar por lo visto una pasta en acciones a Tim Cook. Sí, Sí. pero claro, pero tiene truco si aguanta. No sé si está Claro. 2020 o. Sí, unos cuantos años, pero por lo menos. No sé si sale a ciento y pico millones de dólares por año, ¿eh? Claro, tú ten en cuenta que hasta 2020 son 100. ¿Cómo es? 1 millón de acciones, ¿no? Sí. Pues nada, calderilla. Bueno, por lo menos va a ganar más que todo. Bueno, soy yo. Que va con de todo cambiando de tema, va a cambiar 20 millones por pegar patadas a un balón. Creo que este se lo merece un poquito más. Pero ojo, que ha dicho que no se cambia por dinero el lector. No, claro. ¿Qué va a decir? Pero particularmente, dentro de que me parece una monstruosidad que alguien cobre tanto dinero, creo que al menos el Tinkus lo merece. En comparación. Voy a silenciar esto un poco. Y bueno, ¿qué más tenemos que decir de Steve Jobs? Pues nada que la gente no haya leído en 15.000 sitios. Yo simplemente, si tenéis ratos y queréis, hay un par de libros que están bastante bien al respectivo. Uno es, ¿cómo se llamaba? En la cabeza de Steve Jobs. Sí, y otro el camino. Y otro El Camino. Yo me estoy leyendo ahora el del Camino. Yo también. El de la cabeza de Steve Jobs, ya me lo leí, la verdad es que estaba muy interesante. Y nada, pues en los dos te cuenta más o menos lo mismo. A las motivaciones de él para hacer ciertas cosas que hace o tratar a la gente como la trata y todo eso. Que la verdad es que está interesante. O sea, está curioso para conocer a la persona más allá del tío que va con vaqueros sin jersey negro que lo vemos en las keynotes. Aunque por lo que llevo leído del camino de Steve Jobs, creo que es mejor libro puestos a elegir uno el que me dejaste tú, el de la cabeza. A mí la verdad es que me gustan mucho los dos, ¿eh? No, no, si no, el otro no es malo. Yo la parte no tengo a medias, o sea, no lo he terminado todavía, pero el de la cabeza me gustó muchísimo. Este quizás es por la falta de novedad, me está gustando, pero menos. Lo veo como menos objetivo, no sé. Es como hay una parte curiosa que me cabré cuando leí el libro, dije, ¿pero qué está diciendo este hombre? Y es lo del famoso botón del iPhone, ¿no? Que yo creía que solo tuviera un botón. Y dice, y al final tuvo un botón. Mentira, cochina. Tiene depende cómo quieras mirarlo, 4 o 5 botones. Sí, pero entiende que es botón de botones de. Sí, puedo entenderlo, pero Steve Jobs quería que hubiera un botón para todo. Y de hecho, en el de la cabeza, si no recuerdo mal, comentaron algo de eso, de tuvieron que explicarle que mínimo tenía que haber uno para el power y luego el tema del volumen. Aparte. Es que por eso, ahí no, le perdí como un poco la objetividad. Dije, bueno, este está diciendo pues, lo que todo el mundo quiere oír, pero no sé yo hasta qué punto es sincero o qué. Pero bueno, son dos buenos libros y creo que el que sí que habrá que leer obligatoriamente es el de Steve Jobs. ¿El de la biografía Que es, oficial? sí, que saldrá el mes que viene o el mes siguiente. Sí, ese pues sí que habrá que leerlo, pero yo pienso que me van a gustar más estos de ahora. Hombre, al ser oficial, creo que hay que cogerlo con más, con pinzas. Lo que se diga ahí, porque es a final de cuentas lo que Jobs quiere que se cuente. Efectivamente. Pasa un poco como pasaba con lo de la película esta de la red social. Pues que claro, que el Mark Zuckerberg no le gustaba mucho porque había cosas que se contaban que a él no le gustaban. Es que si lo que se cuenta en la película es lo que es, tiene que ser un personaje. Tiene pinta de serlo. Y con todo y con eso creo que la película le dejó bastante bien. Vaya tela. Bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repasito. Aparte que es un tema un poco cansino quizás esta semana. Yo creo que era obligatorio comentarlo en el podcast, pero particularmente me ha resultado cansino porque los últimos 3-4 días el 90% de las noticias de los blogs era sobre Steve Jobs y si no, ¿quién es Tim Cook? Sí, la Todo lo que ha verdad. hecho uno y lo que es el otro, y lo que ha hecho y deja de hacer. Entonces, es un poco cansino el tema. Sí, la verdad es que sí, que es un poco. Ya que cansa el tema. Y tenemos más temitas por aquí, ¿no? Teníamos un par de temas. Venga, dale. Como es, por ejemplo, la compra de Google por Motorola, o al revés, mejor dicho, de Motorola por Google. Sí, vamos, que Motorola ha vendido su parte de móviles, ojo, porque Motorola es muy, muy grande. Y ha No, pero vendido su. ya estaban separados, ¿eh? O sea, no ha vendido su parte de móviles. Se separaron dos empresas, una de ellas era la parte de móviles, que era Motorola Mobile, que es la que ha comprado Google. Bueno, sí, pero o sea, yo lo que quiero decir es que no se piense la gente que ha comprado todo Motorola. Ah, no, no, no, vale. Motorola Aclaro. tiene muchísimas más cosas además de móviles. Pues eso, que Google ha comprado la empresa de móviles que hace pues el Motorola Droid y todo esto. Y yo la verdad es que no tengo muy claro si el objetivo primario es hacer como Apple, hacerse sus propios móviles y no depender de Samsung o de HTC o de la que sea para hacer los Nexus, o la ingente cantidad de patentes que tiene Motorola para seguir la pelea de las patentes. Yo creo que el motivo principal es el de las patentes, aunque el otro quizás a medio plazo sea lo que ocurra realmente, pero es que yo lo estoy pensando el otro día y dije, vamos a ver, si fuera la intención de Google hacer como hace Apple, controlar el software y el hardware, sacar actualizaciones en paralelo, etcétera, etcétera, es decir, todo lo que siempre criticamos a Android, ¿no crees que lo habrían hecho ya con los Motorola? O sea, perdón, con los Nexus. Pero es que ellos no controlan la fabricación ni el diseño ni nada. No, pero si controlan el teléfono hasta el punto de que la nueva versión de Android la sacan para ese teléfono en concreto. Por ejemplo, cuando salió las versiones anteriores de Android, los Nexus fueron los primeros en catarlas. Claro, pero por ejemplo, el Nexus One era el primero en catarla hasta que salió el Nexus S. Y el Nexus One quedó relegado al segundo plano. Es decir, no ocurría como ocurre con el iPhone, que tú tienes el iPhone 3GS y el iPhone 4. Y cuando salga la versión de iOS 5, el dentro de 15 días más o menos, por decir una fecha, que a lo mejor es más tarde, ambos sistemas van a salir el mismo día. No te va a salir el iOS 5 el día 15 de septiembre para el iPhone 4 y el 3 de octubre para el 3GS. Ya, sí sé lo que me quieres decir, pero tienes que tener en cuenta que Google no trabaja así. Y no creo que cambie a trabajar así. De decir, el 23 de octubre sale, yo qué sé, la 4.0 y sale para todos los dispositivos compatibles de todas las marcas. No, de todas las marcas, no, de sus dispositivos al menos. No, De los pero Nexus, es. que son los que han controlado. Sí, pero es que también es un tipo de obsolescencia. Es que la palabra me cuesta, ¿eh? Y ellos pues lo controlan así. Es igual que... Mira, estaba leyendo el libro este de Steve Jobs y entonces estaba contando una mujer que pues allá hace mucho tiempo pues Apple tenía sus impresoras. Y entonces sacaron un modelo nuevo y la mujer esta dijo que si el modelo antiguo lo bajaban de precio para liquidar el stock. Y entonces Jobs dijo que no, que las destruyeran, porque la gente no quería una impresora vieja, quería una impresora nueva. Entonces, y eso lo ha hecho Apple hasta ahora. Entonces, yo creo que Google busca lo mismo. Es, si quieres, pues te actualizas, te compras un móvil nuevo, y si no, pues ahí te quedas. Pero entonces no estaría aquí haciendo la misma filosofía de Apple, que es todos los modelos mantenerlos, aunque evidentemente el hardware ya sea obsoleto y ya no se venda más. Aunque bueno, sabemos que en los últimos años Apple vende el modelo antiguo a bajo coste. Pero Pero vamos. eso es secundario. Yo hablo de lo que es la actualización del software como tal. O sea, a fin de cuentas, si van a sacar la actualización del Nexus S o del Nexus One 15 días después, o un mes después, o 2 meses después. O sea, mi crítica es que no lo saquen en paralelo cuando han tenido el hardware en sus manos para poder hacerlo. Otra cosa es los de HTC, los de Samsung, perdón, el Galaxy S y el Diamond. El Diamond es de hace 1000 años. El de Siré. Pues esos evidentemente dependen del hardware ya de HTC y de Samsung respectivamente y son ellos los que tienen que sacar la actualización cuando ellos buenamente puedan. Debido a cómo está planteado Google, Google Android. Que eso es otra discusión aparte que ya la hemos tenido muchas veces. Entonces, eso es aparte, pero mi queja es, si lo van a sacar igual, ¿por qué no lo sacan todo en paralelo? Cuando tienen el hardware para ello. Y eso es lo que me da mal rollo de cuando dicen, van a hacer como Apple que controlan el hardware y el software. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve si cuando lo han medio controlado no lo han sabido aprovechar? Más que para patentes, como dices tú. Sí, que van a tener mucho menos problemas con Apple con estas patentes, evidentemente. Yo tengo mucha fe puesto en el tema este de Google y de Motorola. Y creo que en breve que puede ser un año fácil, porque tal y como son estas cosas. Sí, de momento el próximo Nexus, el Nexus. ¿Cómo se llama? No he leído nada. Bueno, saldrá en noviembre, creo, algo así. Lo va a hacer Samsung, lo ha confirmado Samsung, vamos. Nexus Prime. ¿Cómo Ah, sale en la Nexus tele? Prime, joder. Está confirmado por Samsung, claro, que lo mismo luego hay un cambio de rumbo y al final no se queda nada, ¿no? Pero bueno. Por cierto, quería preguntarte, aunque no lo habíamos comentado antes, ¿cómo ves tú esta guerra que hay de patentes ahora mismo, ya que ha salido el tema de lo que está haciendo Apple con Samsung? ¿Lo A ves ver. bien? ¿Lo ves injusto? ¿Una cerdada? ¿Arribajero? Yo por una parte creo que cada uno es libre de proteger lo suyo. Porque bueno, pues son tus cosas y pues las quieres proteger, claro. Y pues tú investigas, te tiras años investigando y patentas una cosa. Y me parece bien querer protegerla contra una copia de los demás. Lo que ya no me parece bien es que hagan en plan de voy a atacar a Android a través de Samsung, aunque últimamente a Samsung le están atacando por el fusilamiento, porque es un fusilamiento. Y pues es que llega a un punto un poco ridículo, porque lo que Samsung dijo el otro día de que las tablets las había inventado Kubrick con la película esa, pues... No, no dijo eso exactamente. Argumentó que ya existían esos diseños previamente, que la prueba lo tenías en películas como 2001. Es que lo que no puede pretender Apple es decir, he creado una tablet con este diseño que es una pantalla y lo patento. Ya nadie más puede sacar diseños con pantalla. O sea, me parece que es como digo yo, como el doble clic de Microsoft. O sea, me parece ridículo que intenten patentar eso. O sea, me parece estupendo que patenten sistemas muy desarrollados. Y sean propios de un teléfono, pero no que vayan como hay patentes o como, joder, sabes que hay empresas que se dedican solo a patentar cosas que se les ocurren y para intentar, en el momento que otra empresa grande saca un producto que parece que hace un uso parecido de eso, aunque ni siquiera supiera que existía esa patente, denunciarles. Es que tú no puedes estar así porque es que al final no se va a poder hacer nada. Efectivamente, o sea, es a lo que voy. O sea, patenta cosas coherentes. sea, que nadie te puede hacer una copia china como ocurre del iPhone 4. Me parece perfecto que si el diseño es idéntico, no parecido, sino idéntico, y por dentro es idéntico, que le metas un puro que te cagas. Pero lo que no pueden pretender es eso, porque es que, a fin de cuentas, todos los teléfonos son iguales. Claro, es como si llega Ford y dice, no, es que son cuatro ruedas, un volante y tengo un coche. Y ahora los coches pues Exactamente. tienen que tener cinco ruedas, seis ruedas, luego llega otro y patenta cinco ruedas, luego llega otro y dice, no, es que las ventanillas se suben. A ningún coche pueden subir y bajar las ventanillas. Entonces, es un tema muy complicado y yo, en mi opinión, lo que deberían hacer es hacer productos buenos y que el mercado dicte esa sentencia. Y seguir innovando. Claro. Y Que... el problema son las patentes tal y como están pensadas, que están muy bien inicialmente, pero se les está dando muy mal uso. ¿No crees que debería haber un límite de años por patente? Es decir, Apple patenta la tecnología multitáctil, por ejemplo. Por ejemplo, pues que tenga un límite de 2 años para sacarle partido sin que nadie pudiera usarla sin pagarle patentes. Pero a partir de esos 2 años, se considere tecnología obsoleta y que la utilice todo el que quiera. Ya, pero es que tú imagínate que Apple ha tardado 10 años en Se ha tardado sacar 10 años, eso. pero es que lo rentabilizaron con el primer iPhone. Ya Bueno, con ese primer iPhone estaba más rentabilizada. pero da igual lo que tarden, sí, o sea, lo que tarden en rentabilizarlo. Si tú inviertes 10 años para, te digo 10 por decirte 10, en investigar una cosa, da igual lo rápido que lo implementes y lo rápido que tal. Si luego llega otro y dice, bueno, pues solo tengo que esperar. Y a los 6 meses, en cuanto ya ha pasado a ser rentable, dice, pues ahora lo hago yo y me forro de gratis. Ya, pero es que date cuenta que esos 6 meses que dices tú después son 2 años y medio reales. O sea, yo te he dicho 2 años. Que realmente es como el mercado está avanzando. O sea, desde que salió el primer iPhone hasta que han salido alternativas un poco reales, han pasado 3 años. ¿Qué pasa? Que ahora ve Apple que esas alternativas empiezan a ser competencia y que, joder, ya me toca volver a pensar cosas nuevas. No me interesa. Denuncio. No, pero lo que pasa es que debería haber algún mecanismo por el cual eso estuviera un poco más controlado y es, muy bien, pues yo patento el multitáctil, llega Samsung y hace multitáctil, perfecto, que me pague pasta por cada móvil que venda. Sí, pero es que Apple muchas veces dice, yo patento esto y no permito que nadie lo utilice. Ya, pues eso no debería ser, Ya, bajo mi ya. punto de vista, porque los inventos están para... y los avances están para que nos beneficiemos todos, no para que una empresa saque pasta. Ya, pues esa es la historia. ¿Qué es lo que están haciendo? Sacar pasta. En fin. No vamos de vacaciones, ¿no? Sí, la verdad es que ya tengo bastantes ganas. Pues yo ni te cuento, yo llevo sin pillarme días libres desde enero. Pero la verdad es que este año está bastante bien, porque podía trabajar desde casa y hay días que me quedo en casa trabajando y eso, así que... Joder, esos son como vacaciones. Qué perro eres. No, no te creas, ¿eh? Desde casa se trabaja más que si vas al curro. Yo lo cambiaría sin pensar. Hoy por hoy. Mi curro, tal y como lo tengo yo montado, lo podría hacer en casa perfectamente y tomándolo. O sea, organizándome bien, además. Pero bueno, ¿y cómo te planteas tus vacaciones tecnológicas? Bueno, yo las últimas vacaciones, que me fui 10 días a Huelva, estuve dando tumbos por la costa de Huelva y poniéndome fino, me las planteé como vacaciones puras y duras. O sea, llevaba la cámara de fotos, pues para hacer fotos, porque fuimos sobre todo a las minas de Río Tinto, que está muy bien. Y llevaba mi cámara porque quería sacar un porrón de fotos. Pero el móvil, nada más salir de mi casa, le quité la conexión de datos y le quité las notificaciones push. Pues alguna vez he tenido que consultar algo, en plan, vamos a comer a algún sitio o horarios de algo. Pero el correo lo tenía desactivado, las notificaciones push las tenía desactivadas, no tenía nada de nada. O sea, ni miré Twitter, ni nada de nada. O sea, hice vacaciones totales. Tiraba todo el día en la playa, no me llevaba ni el móvil para saber qué hora era. Y ahora pues me voy de viaje por Francia e Italia, o sea, cogemos el coche aquí en Madrid y vamos dando tumbos hasta Nápoles. Luego subimos un poquito hasta Roma, vemos Roma y ya ahí metemos el coche en un barco y ya volvemos para España. Y entonces pues no sé cómo hacerlo porque son 18 días en total y la cámara de fotos que tengo es un poco viejita y no tiene para tarjetas de 4 gigas. de más de 4 gigas, entonces pues no sé cómo narices lo voy a hacer. ¿Y no tienes el portátil nunca? Es que son 2 kilos de portátil. Si tuviese un MacBook Air de 11, me lo llevo a PG, son 2 kilos. ¿Dejarlo en el hotel? Es que no me mola un pelo dejar las cosas en el hotel. O sea, es que siempre que estamos en el hotel tenemos la maleta cerrada con candado, pero es que no me mola un pelo. Y es que además vamos tan justos de equipaje porque vamos 4 personas con un coche, entonces tenemos que llevar una maleta por pareja. Y ya sabes cómo va esta cosa de compartir maleta. Eso sí. Es que, por ejemplo, esas vacaciones que te has tomado tú en Huelva, yo no podría. O sea, yo me gusta estar lo más conectado. O sea, no, no. Para mí, estar de vacaciones no significa desconectar de todo. Me gusta seguir teniendo mis ratitos para consultar el correo, seguir teniendo mis ratitos para el Twitter. Aunque bueno, en mi caso, por ejemplo, me voy a ir ahora a Estados Unidos, a Miami y Orlando, y allí pues espero tener wifis, porque si no, la verdad es que todo esto no tiene mucho sentido. ¿Cuándo te vas? El jueves, el día 1. ¿El día 1 hasta él? Hasta el 15. Hostias, hasta el 15. ¿Aceptas encargos? Sí, son pequeñitos. iPhone. Tengo uno, el mío, también me he encargado, pero el iPhone 5, ¿no? Sí. Bueno, pues si sale el iPhone 5, cuento con pillarte uno, entonces, ¿no? O Sí, hombre, por supuesto. sea, yo lo he dicho siempre, digo, no me voy a pillar el iPhone 5, salvo dos excepciones, o que sea un pepino en comparación con el 4, o que me pille el lanzamiento allí. Si me pilla, está claro que es el destino que quiere que lo tenga, y quién soy yo para discutir con el destino. Efectivamente. Y bueno, yo en mi caso sí me llevo el portátil, lo llevo por varios motivos. Uno, porque me gusta de vez en cuando ver películas y así por la noche. Para ver, porque es que la televisión allí todo en inglés, pues, o en panchito, con todos los respetos. No me mola mucho. Mejoró bastante, por ejemplo, la zona donde voy a estar, que no voy a poder practicar prácticamente inglés, pero bueno. Y nada, me llevaré la cámara réflex para algunas fotos en concreto de paisajes, o por ahí están los Everglades, que son los. Seguro que lo habéis visto en las películas, que las barquitas es estas por donde van con una hélice. Sí, el típico de CSI Miami. Sí, pues exactamente. Pues que hay caimanes por allí y tal, pues vamos a hacer una excursión por ahí. Por ahí sí que. Sin poner una cámara réflex, que saque buenas fotos. Pero para el día a día hemos comprado una pequeñita, una compacta. Sí, una Samsung, ¿no? Sí, que lo Sí, lo he escrito estado antes en una viendo. review. Sí, lo he estado viendo. Y que lleva conexión wifi. Entonces mi idea era para subirlas directamente al tema de mi casa. Por el tema de si se me pierde la cámara, me remangan la cámara, a ver qué pasa. Pues no perder las fotos, ¿no? Pero bueno, la idea que tengo es, por eso también quería el portátil. Por las noches, volcar todas las fotos de las dos cámaras al portátil y subirlas directamente con un programita a mi casa y tenerlas como copia de seguridad ahí. Yo es que estoy pensando en si me debería llevar el iPad con pelis. Con pelis o comprarme el adaptador de tarjetas de memoria para ir volcando las fotos. Pero no sé, yo todavía le tengo que dar unas pensaditas a la cosa esta. Yo los iPads si no lo vamos a llevar, y aparte un lector de libros electrónicos para el avión. Es que en el vuelo, macho, son 14 horas entre unas cosas y otras. Y puede ser muy duro. ¿Vas directo? No, que va, vivía a Suiza. Vamos a Zurich, estamos ahí una hora y después son 3 horas de vuelo a Zurich. Una hora de escala y después a Miami ya. ¿Vas con Swiss? Sí. Yo también cuando fui a Estados Unidos me fui con Swiss y tenía una hora justo desde que aterrizaba el avión hasta que salía el otro y tuvimos que correr porque un avión aterrizó en una parte de la terminal y el otro aterrizó justo en el lado contrario y tuvimos que ir corriendo por los pasillos. Joder. Yo espero que pille al lado, pero bueno. Si no, pues nada, tocará correr, efectivamente. Y lo que nos tememos es que nos pida la maleta. Los intercambios no me fío mucho. Yo no tuve ningún problema. Luego a la vuelta tuve 6 horas de escala, pero bueno. Ah, una cosa que sí creo que es importante decir a la gente que viaje a. No a Europa, porque en tu caso no hay problema porque el enchufe es el mismo. Pero si viajáis a Estados Unidos, compraros un enchufe universal. De estos que viene con varias bocas para diferentes enchufes. Y yo al menos lo que he hecho es voy a llevarme un un alargador de estos con 6 o 7 enchufes. Entonces, ese enchufe a la boca y todos los demás al alargador ese. Claro. De esta forma no tienes que estar con 18 adaptadores. Yo me compré dos adaptadores en una ferretería y me costaron como 50 céntimos cada uno. Y más o menos con eso fui tirando. Hoy tampoco lleva muchas cosas, pero si. Pues estuve mucho tiempo solo, pero. Si vais dos y tienes que cargar los dos móviles por la noche, que si enchufar el portátil, que si no sé qué, pues sí. Lo mejor es comprarte una regleta de estas de cuatro enchufes y un Sí. adaptador. Nosotros es que, fíjate, llevamos dos iPad, de dos iPhone y dos cámaras. Más el Claro. portátil. De hecho, una de las cosas que me preocupa es, dado que el portátil en el vuelo no creo que lo saque, es cómo vamos a organizarnos el tema de la carga, a ver si no da tiempo en Suiza, de recargar un poco los dispositivos. Porque si no, las 8 horas de vuelo que luego a 8 o 9 horas a Estados Unidos puede ser mortales. Cómo se queda el iPad sin batería. Y teniendo que usar luego el iPhone cuando lleguemos allí como GPS. Pues nada, eso me interesa mucho, ya me lo irás comentando. Pues tú, por suerte, como vas en el coche, pues tendrás un cargador, ¿no? Para el iPhone, para el coche, ¿no? Sí, lo tengo todo preparado. ¿Y utiliza normalmente el iPhone como GPS o no? Sí. Me he puesto ahora el TomTom de Europa, que antes utilizaba el de España que ocupaba menos. Y fenómeno, la verdad es que va fenómeno. No sé si el tonto estaba en oferta. El Navigón creo que estaba era al 50%, una cosa así. Es que no me gusta mucho el Navigón. No, a mí me gusta bastante más que el tonto. De hecho, me compré el de. ¿Cuánto fue? Por lo mismo que el Lion, 23 y pico, me compré el de todos Estados Unidos. Que fue la causa de una polémica que tuve con Apple. Porque justo coincidió que compré el Lion y el TomTom el mismo día. No me acordaba y después vi que me habían cobrado dos veces el mismo importe. Y como había leído que en Estados Unidos había gente que se habían cobrado varias veces, dije, tate, me han cobrado el Lion dos veces. Y llamándole, bueno, llamándole, si les llamé, me dijeron que eso era un. Llamé al banco, me dijeron que hablaba con Apple, les mandé un correo. Claro, cuando me dijeron, no, es que has comprado también el Tontón. Dije, hostias, no sé dónde meterme. Les pedí disculpas, me dijeron que no pasaba nada y ya está, ¿no? Pero vamos que. Dijeron, seguro que en su fuero dijeron, este tío está tonto, ¿qué nos está reclamando? Pues nada, macho, joder, vaya viaje más guapo. Yo lo tengo para el año que viene ese. Bueno, ese no, el de la otra costa. Sí, yo si este no lo pasamos bien, el año que viene queremos hacer otra cosa también. Nosotros ya tenemos pensado y. Es que lo íbamos a hacer en principio este año, pero al final nos decantamos por ir a Italia. No, también está muy bien, sí. Sí, yo tengo muchísimas ganas. Cuando vayamos a la otra costa, quiero comprarme la camiseta esta que salió de Apple hace un par de meses. ¿Cuál? La de yo estuve en Campus de Cupertino, pero no te puedo contar nada más. Ay, no sé cuál Es una en Plant of Secret, que es. solo, sabes que hay una tienda en Cupertino que solo Sí. encuentras todo tipo de merchandising de Apple solo en esa tienda. Sí. Pues por lo visto sacaron una camiseta que decía yo estuve en el campus de Cupertino, pero no te puedo decir más. Qué guapo. Sea, ellos mismos se cachondean el secretismo que tienen allí. Sí. Qué curioso. Y visita obligada a Google Plex, claro. Hombre. Que está por allí también. Pero bueno, eso sea para el año que viene. Sí. No vamos a adelantar acontecimientos y estamos por aquí aburriendo al personal. Así que yo No, creo que lo podemos dejar, que prometimos una damos cosita. idea. ¿Eh? Estamos hablando de ideas, hombre, a la gente que viaje. Sí. No, porque ya habrá un montón que lo habrán hecho antes y nos podrán dar envidia, así que. Perfecto. Vamos a hacerlo. ¿En Italia qué tal están los wifi este año? ¿Los wifis? ¿Hay o no hay? Ah, ni idea. Yo tengo mi tarifa plana que me cubre el roaming, así que me da igual. Es que cabrón. Claro. No, que tú estabas con Vozarrón, ¿no? Sí. Bueno, te incluye el roaming 50 megas y 5 máximos al día. Pues suficiente. De todas formas, en la mayoría de hoteles que vamos hay wifi, pero ya te digo que mi plan es el de desconectar a tope. ¿Qué es eso? Que yo en ese plano voy. Yo voy todas las noches, conexión, descarga de los últimos podcasts. Ya que la Keynote me pillará allí, pues descargármela y verla. Tú te separas la keynote del iPhone 5, macho. ¿Qué le vamos a hacer? Quédate en España y la ves, Y hombre. una leche. Bueno, pues como iba diciendo, podemos dar por finiquito este podcast, ¿no? Sí, prometimos grabar antes y la verdad es que lo hemos improvisado porque cuando nos hemos llamado no sabíamos de qué íbamos a hablar. Así Bueno, que más que nada es que yo grabé el mío hace 3 días, escasamente, 3 o 4 días, y me daba cosilla repetirme. ¿ves? Yo como no grabo, pues no tengo ese problema. Hombre, grabó hace poco Mitch un tutorial de lo de Lion. Y sí, y tengo que montar dos más. ¿Así? A ver si me da tiempo. Lo de Lion con el mail, que era lo que nos reclamabais, que habíamos comentado en el podcast anterior, que no habíamos puesto el enlace. Sí, porque tenía yo por ahí un PDF, pero Marta Buscar no lo encontré y dije, pues venga, con un par, voy a empezar a grabar unos screencasts. Pues publica, publica. Sí, no, sí, lo tengo que editar. Pero es que no tengo tiempo, porque es que, ya te digo, nos faltan los hoteles de cuatro ciudades y me voy, estamos a domingo, y me voy el miércoles por la tarde. Mira, es en plan aventura, hombre. Sí, claro. Sin hoteles, sin nada, qué mola más. Con un par de huevos. Claro. Efectivamente. Luego no lo cuentas en un podcast. Claro. Luego Le hablas con IR, digo, con IR claro, 10 eso y te lo digo. Le cuentas. digo a Aire que grabemos un ir recomendando y ya está. ¿Dónde andará el bono de IR? Pues sí, ¿dónde andará? Está missing. Vamos a escribirle. Escribe, escribe. A ver, escribirle por Twitter. Bueno, pues que lo pase usted muy bien estos 15 días o estos 18 días que se va. Igualmente, caballero. Ya grabaremos, supongo que en octubre, seguramente en septiembre lo dejaremos en blanco. Pues yo que vuelvo el 15, tú el 18, ¿has dicho? Pues tendremos una semana de margen. Bueno, si coincidimos y a tiempo, grabaremos en esas fechas. Y si no, lo retomamos ya en octubre, con este pequeño mes de vacaciones. Yo creo que mejor en octubre, porque estoy mirando el calendario. Yo vuelvo el 18, pero luego el 26, 27 y 28 teletrabajo y me voy a ir a la playa. Así que ya en Se octubre nos me voy. queja de vacaciones Mitch, pero jode cómo vive. Sí, además tenemos pendiente de quedar con la gente de Tiempo de Frikis. Sí. Desde hace 2 meses, pobrecitos, Ya. que entre unas cosas y otras. Madre Entonces, bueno, mía. hay que buscar un domingo que ellos pueden. Y para grabar. Y después, bueno, la verdad es que en octubre, luego en noviembre está el EVE, que tú creo que no vas a ir. Definitivamente no vas, ¿no? Yo sigo dándole vueltas, pero es que creo que no va a ser. Me estoy Bueno, pensando en pero... ir a las jornadas de podcasting en estas de Alicante. No, yo este año leve. No, no puedo ir a más cosas. El año que viene ya veremos. Que además, pues va a ir, por ejemplo, el grupo de Serantes al completo. No jodas. Con algo incluida. Joder. Por si te sirve de motivación, no te digo nada. Me sirve de chantaje. ¿Pero funciona el chantaje o no funciona? Chantaje Mientras emocional. más vas hablando, sí. Así que dilo rápido y ya déjalo, porque al final me voy a liar yo solo. ¿Te vas a liar? Sí, pues eso, que al final me hago yo la pirula solo. ¿Y te vas a leve también? Es que el problema es que esos días mi chica los libra y a mí todavía me quedan 6 días de vacaciones por coger. Y me quería coger los días de antes y los días después de esa semana y pillarnos por ahí. Estaba pensando en Viena y Praga. Anda, amigo. Pues al final decimos IR, pero te vas a mudar tú solo en un bosque de viaje. Sí. Callejeros viajeros. Sí. Podcasteros viajeros. Más bien cachoperros viajeros. Ah. Pues lo dicho, Mitch, pasarlo muy genial. A todos los que nos estéis escuchando y todavía no os habéis ido de vacaciones, pasarlo también genial cuando os vayáis. A los que os habéis ido ya, pues con todo el dolor en mi corazón os jodéis que ya no descansa, ya la habéis tomado y ahora no vamos el resto. Sí, porque hemos estado cuidando a nosotros la ciudad todo el verano. Claro. Y nada, nos vemos en octubre, nos escuchamos en octubre. Muy bien. Muy bien, pues nada, di la forma de contacto, anda. Venga, las formas de contacto, el Twitter es edm-podcast, el correo es escenasdematrimonio@gmail y la página es escenasdematrimonio.es. Perfecto. Muy bien. Y para contactarnos individualmente, pues esta vez no lo decimos porque como no vamos a estar disponibles, ¿para qué? Va, tú dilo. No lo digo. Bueno, Sí, pues en mi otra cosa es caso, que respondemos. claro.